Ustedes saben que nosotros hemos estado más o menos pendientes, incluso yo en lo personal. No sé si tú recordarás una carta. Yo recibí una carta de Carlos Lich. Le respondí una carta que luego fue interceptada y le dieron una gran difusión por el mundo. Porque yo lo llamaba compatriota. Es mi compatriota, ¿no es? Es venezolano, ¿verdad? Tu pregunta solo me lleva a voltear hacia el canciller y decirle que, independientemente de quién sea Ilich Ramírez, es un venezolano y nosotros como Estado tenemos obligaciones con cualquier venezolano que esté en cualquier parte del mundo sometido a cualquier dificultad, a cualquier proceso. Así que si hace falta, Nicolás, apoyar, como dices tú, ¿cómo te llamas tú? Valeria. ¿Tú hablaste con Ilich? No, estoy comentándole información que ha salido en Francia. Información, nosotros hemos estado, yo no personalmente, pero Nicolás ha estado reuniéndose en estos años con familiares, ¿no? Un hermano. ¿Quién fue Ilich? Yo no voy a pronunciarme acerca de los hechos que por los cuales se le señala a Ilich. De hace muchos años sabemos de Ilich. Sabíamos de Ilich. Sobre todo mi generación. Yo incluso tengo amigos que se fueron en esos años 60 o 70. Cuando yo me vine, que era tribilín, me vine para la escuela militar. Hace 40 años, un día como ayer. O en agosto, fue el 8 de agosto fue que yo entré a la escuela militar. Solo que después de 3 meses, el 6 de noviembre nos invistieron como cadete. Y un día como hoy andaba yo por la Plaza Miranda, veguero, asustado, en esta Caracas de los años del año 71. Ahora, Ilich, un joven venezolano, porque es bueno que se sepa esto, se fue a estudiar en Europa. Y bueno, y tomó el camino revolucionario desde muy joven. Su papá, un viejo comunista venezolano. Y luego, Ilich se incorporó a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, y se hizo combatiente de esa organización. Es posible que tú recuerdes, seguramente eras una niña, pero una vez Ilich y un grupo de comando secuestró a los ministros de petróleo de la OPEP en Viena. ¿Te acuerdas? Hasta películas han sacado de la vida de este venezolano. Luego desapareció. Y luego fue capturado, y hay que recordar cómo fue capturado. Fue capturado por allá en Sudán, donde vivía, con otra identidad. Fue capturado en una operación violatoria del derecho internacional. Fue secuestrado, pues no fue que Francia pidió extradición como ha debido hacerlo, ¿no? Es un poco lo que pasó aquí con Rodrigo Granda. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese caso? Que lo agarraron aquí en un restaurante en Caracas, se lo llevaron en la maletera de un carro a Colombia. Y después en Colombia dijeron que lo habían capturado cruzando el puente internacional. Y después demostramos nosotros la falsedad de aquello, ¿no? Algo así le hicieron a Ilich. Lo sedaron, lo metieron en un saco y se lo llevaron en un avión. Y allá lo tienen en Francia, condenado creo que a cadena perpetua. Por hechos, lo acusan de haber puesto una bomba no sé dónde, de haber matado unos policías. Bueno, yo no me pronuncio al respecto, pero bueno, dado a tu pregunta y dado el conocimiento que tengo en lo personal incluso de la historia del Chacal, del mal llamado el Chacal, tenemos una responsabilidad y tenemos que asumirla, pues sin complejo de ningún tipo. Tú sabes que nosotros no tenemos complejo de ningún tipo. Y no podemos permitir que se atropelle a ningún venezolano acusado de lo que sea en ninguna parte del mundo. Tenemos que velar porque se le respeten sus derechos, porque es un ciudadano venezolano. Tú sabes, mucha gente que llegó después al poder en muchos países de África, de la misma Europa, fueron grandes amigos de Ilich en aquellos años, cuando él era combatiente palestino, por la causa palestina. por la causa palestina. Desde ese punto de vista, exponiéndome yo en este momento a que me digan lo que me digan desde cualquier centro de poder del mundo, donde se maneja con doble rasero la ética y la moral, por ejemplo, aquellos que hablan de proteger pueblos inocentes bombardeándolos y masacrando, como en Libia masacraron, incluyendo Francia, ¿eh? Se habla de 50.000 muertos inocentes en Libia para matar a Gaddafi, como lo lincharon, lo asesinaron. ¿Eh? Entonces, desde esos centros de poder, donde mandan a bombardear ciudades y donde mueren niños y ancianos y hombres inocentes por miles y miles y miles, y después aplauden el linchamiento de Gaddafi, el magnicidio, porque era el jefe de Estado de Libia, ¿quién lo puede dudar? Ahí hubo un magnicidio, además transmitido al mundo, como un aquelarre. ¿Mm? Y después salen festejando en París, los que festejaron. Festejaron en Washington, los que festejaron el aquelarre del asesinato de un hombre herido. ¿Mm? Entonces, con el riesgo de que se me diga lo que se me diga, y no me importa, desde esos lugares donde la doble moral es lo que impera, uno puede decir que independientemente de lo que acusen a Carlos Illich Ramírez, creo que Sánchez, segundo apellido venezolano, nacido en San Cristóbal, combatiente de la causa palestina, hasta allí, Carlos Illich Ramírez Sánchez fue en esa época digno continuador de las más grandes luchas que desde aquí surgieron por las causas de los pueblos y la justicia de los pueblos. Así lo puedo decir ante el mundo. No tengo complejo ninguno al decirlo. Pero más acá, centrándome en tu pregunta, instruyo al canciller aquí mismo para que averigüe un poco más y nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca como gobierno venezolano.